Directo Marca. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Muy buenas tardes, curiosos. Bienvenidos a la novena edición de Directo Marca, producido por Curioso Balear. Quedan 10 jornadas para que termine el campeonato de Liga en tercera división. 10 jornadas que se prevén trepidantes, con una cuarta plaza aún por decidir, con equipos intentando salir del descenso, con los sentimientos a flor de piel. En definitiva, muchas cosas aún por decidir y nosotros estamos aquí para contarte la última hora de nuestra liga. Os saluda Roberto Mateo y te presento ya a mis dos curiosos favoritos, Sergio García Gunájera. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Yo bastante bien, la verdad. Yo estoy muy, muy contento. Un noveno programa consecutivo. Es una realidad. A la gente le gusta escuchar. A los protagonistas, a la gente, a nosotros. Bueno, ¿qué pasa hoy? Sergio Agus, hoy hay que dar una mala noticia a todos nuestros oyentes de Radio Marca 91.6, frecuencia modulada. Hay que decir que no vamos a poder tener a ningún protagonista. ¿Sabéis que? ¿Eso por qué? Bueno, pues Agus, supongo que has visto que las fuertes nevadas han afectado de alguna manera u otra a las carreteras, a los pueblos. A nosotros nos ha afectado a la línea telefónica. Bueno, no, Roberto, déjame decir que en el anterior programa casi no hablamos, estuvo Guti ahí. Guti el de Madrid. Guti no, bueno, no tenemos tanto protagonista. Tenemos a Buti, tenemos a protagonistas que Rafita, casi no dejan hablar. Mucho. Pues, bueno, hoy seremos los tres los protagonistas. Va a ser un programa en el que nos podamos explayar, en el que podamos debatir nosotros tres a gusto, y a despacharnos a gusto con quien nos dé la gana, ¿no? Muy bien, siempre muy bien. Con objetividad. Bueno, pues pedimos disculpas desde aquí a todos esos protagonistas que no vamos a poder tener, pero bueno. La semana que viene será otra semana distinta. Esperemos que nos arreglen ese desaguisado. Bueno, si podemos contar con ellos. Porque lo que no sabe nuestros oyentes es que Sergio no ha pagado la factura del teléfono. Ha ido dos veces al banco y ha ido a sacar dinero. Solo saca dinero, Sergio. Es que no afectan los cheques. No afectan. Bueno, pero bromas aparte, vámonos con titulares. Los titulares de la jornada en Directo Marca. Los titulares de la jornada vienen marcados, como siempre, por los partidos que se van a disputar en esta jornada 29 en tercera división. Montuïri y Binissalem. El Binissalem intentará ganar para colocarse momentáneamente en cuarto lugar a un Montuïri que en casa muestra sus mejores versiones. Independiente Baleares. Derbi palmesano muy desigual, donde la salvación y el título están en juego. Santa Eulalia Ferrerías. El líder de la liga recibe al equipo menorquín en alza y con la moral por la nube después de golear y sumar una victoria importantísima. Alayor Yosetense. Equipos con diferentes estados de ánimo. El Yoseta ya salvado viaja sin presión y el Alayor necesitado debe mejorar y sumar de 3 en 3 para no meterse en problemas. Alcudia Santañí. El equipo de Pep Barceló querrá resarcirse de una pasada derrota ante un Santañí que en las últimas jornadas está mostrando que tiene una gran plantilla. Constancia San Rafael. El equipo Inker buscará una victoria que dejaría a los pupilos de Ormaechea prácticamente fuera de la lucha por las cuatro primeras plazas. Ferriolense Esporlas. El Ferriolense con velocidad de crucero podría ponerse a un punto de liguilla mientras que el Esporlas necesita ganar la primera de las 10 finales que tiene. Collerense Campos. Buen partido en Canapaulina entre dos conjuntos que han sabido luchar en el descenso y ahora están fuera de él. Poblense Arenal. El equipo blaurana liderado por Johnny buscará tumbar a un Arenal muy peligroso fuera de campo. Y Ciudadela Mercadal. Derby Menorquil, donde el Ciudadela debe ganar sí o sí para poder tener opciones de salvarse. Me gustan los partidos que hay esta jornada 29 en tercera división. Sergio Agus, ¿qué opináis? Muy buenos partidos, por arriba y por abajo, como han dicho antes. Y la verdad es que podemos hablar ya de partidos que, como Que van a decidir cosas ya, ¿eh? Como por ejemplo, yo de verdad veo a Cuya partido importantísimo, luego hablaremos. Pero quiero hablar de Constancia San Rafael, porque San Rafael está prácticamente hundido, ¿no? Pero, como dicen las crónicas, tocado, ¿no? Está tocado, porque moralmente le afectó mucho el Collerense las expulsiones y la victoria de Ferrense hizo mucho daño y ahora visita nada menos que Neucan Dinka. Bueno, antes de nada, me gustaría que la gente supiera que ahora mismo pues vendrían los protagonistas, el duelo. Vamos a decirlo, porque sí, tenemos a Oli, tenemos a Juanjo Suñer, no os olvidéis que acertó el resultado de la semana pasada, 0-1 ante el Campos, enhorabuena para ellos y para su equipo, y también teníamos un duelo trepidante. Johnny del Poblense, que además está en buen estado de forma, ¿eh? Y la Arenal, teníamos a Ángel, que también teníamos una noticia que comentar con él. Desde aquí, disculpas a todos. Ahí tenéis a nuestros oyentes de Radio Marca. Sí, pedimos disculpas y bueno, y también teníamos mi personaje curioso, que era Lucas Pou. La noticia que sacamos ayer, espectacular. Curioso Balear, en primicia. Va a tirar el partido en la jornada de tu vida por 120.000 euros, se dice pronto. Valladolid, Real Madrid, en el descanso. No son bromas, ¿eh? Y lo que quería preguntarle yo a Lucas era si podía jugar el partido, ¿no? El sábado y el domingo. No juega. No se olvide de que va a poder estar comiendo con Florentino Pérez en un apartado reservado. Y además va a poder ver a los jugadores del Real Madrid, entre ellos Cristiano Ronaldo, claro que sí. Bueno, pues que le pida un poquito de dinero para su club, porque creo que están en crisis. ¿Quién pudiera coger esos 120.000 euros, eh? Sí, sí. La verdad es que si en estos tiempos que corren, la verdad es que es importante... A ver si hay suerte y lo consigue. Y puede doblarse el dinero. Creo que además, Sergio, tú le querías pedir algo en cuanto a una celebración. Le iba a dar una nariz y le iba a decir, Lucas, a ver si por curioso balear te puedes poner una nariz roja cuando metas el gol, porque sabemos que lo va a meter, que está practicando allí en el Neucan Dinka. Lucas, dicho queda, ya has escuchado a Sergio. La nariz roja, si metes gol en la jornada de tu vida, BBVA. Sería bonito, ¿eh? Sería bonito. En la página web, sí. Si puede, perdón, Roberto, Tato, de mi equipo, pone que le invito a una fondue. Una fondue. Bueno, eso también queda ahí, ¿eh? Y bueno, lo de la celebración, y si tienes algo suelto luego que quieras dejar para Curioso Balear, pues... Sí, alguna prima, alguna... No, sí. Puedo poner un patrocinio, ¿eh? Ya que estamos hablando, patrocinios, tenemos cositas nuevas, ¿eh? Tenemos la iniciativa. Bueno, y sí, señor, esa iniciativa que queríamos comentar, una iniciativa bastante curiosa, porque el equipo que meta 5 goles o más esta jornada en la jornada 29 en tercera división va a poder gozar de una botella pagada en Roberto, de, tú de lo que ellos quieran, no vamos a decir ni de qué. Trinaranjus. ¿Tú qué partido ves posible que haya 5 pues goles? Me gusta que me hagas esta pregunta porque ni yo mismo lo sé. Vamos a ver, yo apostaría, perdona que te interrumpa. Hay que mirar contra quién juegan los grandes, porque me refiero, ¿qué quiero decir? Juega Independiente Baleares y dudo mucho que Baleares pueda meter 5 goles ahí en el Canreo. Difícil, campo 0-5. A la York ganó 2-5, creo, te recordar. Pero yo veo, ¿sabes qué? Terrolense Espolas, veo... No fue el A la York que ganó 5 en... Ganó 0-1 en el A la York. Sí, aquí, no, 0-1. Me equivoco. Santañí 2-5. ¿Es posible? Entonces es posible. Pues yo, para empezar, digo... me voy a mojar porque sabéis que en esto cada uno tiene que hacer su porra. Venga, vale. ¿Me llamáis la semana que viene si adivino? No te llamamos, no. Estás aquí. Vale, me invitáis. Mira el móvil. Pues ojo. Peña Deportiva Ferrerías. Vale, yo he puesto Ferrerense Espola para la parte que me toca. Okay. Y yo he puesto un. Constancia. ¿Ves? Yo por ahí no he querido Constancia tirar. Constancia San Rafael. Por ahí no he querido tirar. He dejado. ¿Constancia San Rafael? Sí. Bueno, sí. Bueno, me mojo. Constancia San Rafael. Y si Lucas Pou. 5 goles o más del mismo equipo, ¿no? Entre los dos. No, tranquilo. ¿Y si Lucas Pou? Bueno, pues veremos a ver. Te has atrevido un poquito, Sergio, eso con esa porra particular, sí, personal, pero bueno. Tu opinión es. Las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Qué buena frase pusimos. Qué buena frase. Publicamos. Pues hay otros partidos también interesantes. Sí, ¿sabes, Sergio? Hemos desviado un poquito y vamos a hablar un poquito de los partidos. Además, hay uno que Campos, en buen partido, sobre todo para el Campos. Sí, y cualquiera de los dos que gane se sale de la quema. Pero bueno, yo quería comentar un partido en especial que le puede afectar a Sergio, que es el Monturi Binisalem. También. Monturi está en estado de gracia. Monturi tiene un buen equipo, tiene buenos jugadores. Y allí siempre es dificilísimo ganar. Es decir, está en estado de gracia y la semana pasada perdió 1-0 contra el Joseta, pero está en estado de gracia. Está en un buen momento el Monturi. Y Sergio, cuéntanos un poquito qué es lo que pasó el sábado. Expulsión, hubo expulsión. La primera en toda mi carrera deportiva. ¿Sí? Sí, la verdad que... No sé, estuvimos debatiendo del tema de los árbitros Y se ve que... Parece que le diste caña, ¿no? No. ¿Quién era el árbitro? Dos tarjetas amarillas, no puedo decir si fueron o no fueron. ¿Quién era el árbitro? A mi modo de ver, Rodríguez Félix. ¿De dónde era el árbitro? Esto no tengo conocimiento. Pero... Haciendo referencia a lo que hizo Schuster, ¿no? En su día. Sí, no. No hace falta decir nada más. Dos amarillas y tampoco hay que hablar de los árbitros. Si él consideró que fueron amarillas, pues no hay que decir nada. No me voy a mojar, voy a ser objetivo. Bueno, Roberto, tú no puedes hablar mucho, que tú tuviste dos tarjetas amarillas. Como dice Sergio, la semana pasada hablamos de los árbitros y parece ser que la han tomado con los curiosos. No, pero bueno, volvamos aparte, hay que decir que me expulsaron en el juicio del árbitro y ahí no vamos a entrar. Pero bueno, lo importante fue la victoria, ¿no? Lo peor de todo es que trabajas una semana en balde, ¿no? Porque sí, pero bueno, nunca se trabaja en balde. No, se trabaja siempre para uno mismo. No, pero la charla del entrenador, tú escuchas, habla del equipo, bueno, y ahora también recibimos al Santañí, que tiene tal jugador y tal, y tú ya estás escuchando y dices, jo, y yo no puedo jugar este partido. Sí, la verdad que en ese aspecto sí que es doloroso, ¿no? Ver como... Pero bueno, hay que estar con el equipo, hay que estar con los compañeros y el partido hay que ganarlo y al Coyonense desearle muchísima suerte para el sábado. Anda que eres objetivo, ¿eh? No, pues estamos hablando de Montuïri Binissalem y yo creo que en el Revolt es bastante difícil. Yo, bueno, esto es que también es mi opinión, pero yo creo que el Binissalem va a empatar. Veo un empate a uno, me mojo y todo. 1-1 para ti. ¿Qué vas a hacer, porra de todos los resultados? No. Sería... Yo, objetivamente, que no quiero que, por la parte que toca el Ferriolense, yo creo que va a ganar el Binissalem por 0-2. Porque, bueno, está... 0-2 va a ganar. Llevó tres partidos perdidos seguidos y se encontró con la victoria el sábado pasado y yo creo que va a seguir para arriba. Veo que estáis haciendo porra de un partido que no venía al caso, pero Montuïri y Binissalem, pues yo también me voy a mojar. Voy a decir 2-1 para el Montuïri, bueno, porque estoy pensando un poquito en Sergio también, ¿eh? Lo llevo en el corazón. La verdad que... También está pensando en el Ferrolense también, ¿eh? Quiero decirlo. Bueno, y entre el derbi parmesano, que es muy interesante, lo veo súper interesante, e Independiente Baleares, porque Baleares ya hay críticas, está la afición del Baleares es muy crítica con los jugadores, un empate que tenía el Baleares ganado el partido, 2-0, se pone 2-2 y ahora recibe al Inde. En principio tiene que ganar el Baleares, pero ¿qué veis aquí? Es un campo muy complicado, como hemos hablado aquí muchísimas ocasiones con nuestro analista Luis Espinosa, al que desde aquí también enviamos un saludo hoy, que no puede estar con nosotros, o con Carlos Martínez también, que es uno de nuestros analistas y especialistas. Por cierto, ahora que viene al caso, ¿qué os parece la zona Espinosa, chicos? Increíble, muchos comentarios y muchos buenos comentarios, todos positivos, hacia excepto uno de Tato, por cierto. No, pero es en plan coño, lo sé, es cierto. Pero, son grandes amigos, pero hay que decir que me está sorprendiendo bastante... ¿Cómo escribe este señor? Yo puse un comentario y lo puse que habla muy bien por la radio, pero que escribe muy bien. Escrito también, ¿no? Escrito también. Es importante también. La zona Espinosa, además, cuando me dijo el nombre que le quería dar a su sección, pues me pareció muy original el nombre y jugando un poco con esa dualidad, ¿no? Con ese apellido, ¿no? Luis Espinosa. Pues bueno, vamos un poquito a ver qué otros partidos nos interesan para esta semana, para tener al público pendiente de esos partidos. Hay un importante derbi menorquín, ¿no? De Ciudadela contra el Mercadal. Ciudadela tiene que ir sumando ya y no de uno en uno, sino de tres en tres. Están las cosas por Mahón, luego hablaremos también un poquito del Sporting Mahones en segunda B. Están las cosas por Mahón y por Menorca, por esa tierra que están ardiendo, ¿eh? Tanto hoy ya salían ayer unas declaraciones del presidente del Sporting Mahonés. Luego en el debate hablaremos sobre el Sporting Mahonés. Las cosas no andan muy bien por ahí. Y en Ciutadella se presentaron el otro día a jugar contra el Arenal, 13, creo que fueron 13 jugadores. Eso es difícil que un equipo con 13 jugadores aguante una temporada entera. Aguante una temporada y salga a ganar un partido. Puede ser, pero ya con una lesión o alguien cansado ya no tienes para elegir. Parecía que el Ciutadella había sacado la casta, ¿no? Sí, sí. Parecía una reacción, ¿no? Sí, una reacción y tal, pero pues se ha venido abajo de nuevo y tú no puedes presentarte en un campo de fútbol de tercera división con 13 activos. Más que nada porque hay que guardar siempre las formas, ¿no? Y la imagen de un equipo es ante todo lo que luego se va a valorar. Es una lástima, la verdad que sí. La verdad. Es una lástima porque, y también creo que no hay muchos jugadores de lo que es de Menorca, claro. Ellos viajan los que pueden y viajan y intentan hacerlo. Los que pueden, los que tienen, ¿no? Uh-huh. No van a querer ellos viajar con 13 jugadores, eso está claro. Yo quiero pensar, es un histórico de nuestra tercera. Ciudadela lo tiene bastante difícil, la verdad. Es que tengo aquí la clasificación, 19 puntos. la salvación la tiene a 8 puntos ahora mismo. La Layor cierra, digamos, es el cuarto por la cola. Independiente Sport, la Ciutadella por detrás de él, 27 puntos. Está a 8 puntos, está muy lejos. Quedan 30 puntos, quedan bastantes puntos, pero tiene que sumar de 3 en 3, claro, y sobre todo en su campo. Quedan 10 jornadas, como decíamos en el avance de las jornadas, pero es que el problema es que si no lo has hecho ya el trabajo, no lo vas a hacer ahora. Claro, un equipo no puede cambiar radicalmente tanto. Uh-huh. El que sí ya ha consolidado su permanencia es el Arenal. 37 puntos. Con esa victoria contra el Ciutadella. Hombre, salvado. Se veía venir, ¿no? El Arenal está haciendo las cosas bien y yo creo que merecidamente está prácticamente salvado. No se puede decir aún, pero 10 jornadas, si le quedarán unos cuantos puntos, yo creo que sí, está salvado. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, le quedan aún empresas difíciles, le quedan partidos complicados aún por jugar al Arenal. Veremos qué es lo que pasa. Yo quería preguntarle a Agus un poquito de su Ferrolense, que está... Ferrolense está... Que asusta, ¿eh? Bueno, ya aviso a los navegantes. 4 puntos de liguilla. 4 puntos de liguilla. Agus, ¿os vais a meter o qué? Hombre, la verdad es que lo primero que nosotros pensamos es la salvación, pero bueno, cuando ya estás ahí, pues a quien no le gusta estar entre los 4 primeros. La verdad es que hace... La última fue que contra el Español, creo que tocó la fase de ascenso, sí, que cayó eliminado. En casa ganaron, pero luego allí perdieron por un contundente 3-0. Y nada, y la verdad es que yo creo que el secreto es que Xavi Ferriol tiene la suerte de contar con 22 jugadores. O sea, no es el contrario, por ejemplo, que el Ciudadela, ¿no? 13 jugadores nosotros, entrenamos 22. Y los 22 están disponibles. Y uno que juega de titular, el próximo partido no se convoca... Y el equipo sigue reaccionando igual. Y por cierto, he visto unas declaraciones de Xavi Ferriol. No sé ahora mismo en qué campo es, pero me gusta ver ese tipo de ruedas de prensa a nivel de semiprofesional. Rafael sería. Creo que fue San Rafael. San Rafael. Pero no sé si era esta semana, creo que sí, esta semana. Sí. Unas declaraciones de él, pues ves la rueda de prensa como si fuera un profesional de primera división, ¿no? Y eso también se agradece, ¿no? Te hace sentir un poco más entrenador, ¿no? En Ibiza, cuando estaba en Ibiza también tenía su salita de prensa. Aquí ahora mismo es impensable ver en cualquier campo de aquí. Aquí no hay de esto. Sin menospreciar a ningún estadio, ¿no? Pero es imposible ver eso. Pues vamos a hablar un poquito hoy de la preferente, que también se merece su espacio aquí en Curioso Balear. No more patience. Pedro Márquez, siempre a los mandos técnicos, como dirían los grandes periodistas. Siempre pone buena música. Y hoy no iba a ser menos. Hay que decir que hoy que hemos tenido este pequeño problema. Se le agradece que al menos ponga buena. Ha actuado de manera muy correcta con nosotros. Sí, la verdad, ha hecho un gesto de profesionalidad importante, ¿eh? Le agradecemos de aquí, enfrente. Por eso, desde Curioso Balear, hacemos un llamamiento al sol. Que vuelva allá el sol, que llegue el veranito, las terrazas. Sí, porque porque nos acaba de fastidiar un programa. Pero bueno, estamos saliendo del paso, ¿eh? Sí. Estamos saliendo del paso, Sergio Agus y con Pedro Márquez, claro que sí. Y vamos a hablar un poquito de la preferente, porque la preferente... nos gustaría que nos comentara un poquito Luis Espinosa. Hoy no puede estar por motivos que ya hemos hablado antes. Otra victoria. Otra victoria, 1-4. Contundente victoria. Se coloca ya quinto, ya en una posición privilegiada. 45 puntos. Yo creo que ese Playas va a ir para... Bueno, la liguilla es casi segura. No vamos a decir que quedan muchas jornadas, pero yo creo que puede estar ahí. Incluso el séptimo está a 7 puntos. Bueno, también quedan bastantes jornadas, es que, pero bueno. De 9 semanas que ha estado con nosotros Luis Espinosa, hoy no ha estado, pero bueno, solo ha perdido un partido. Y ese dato... Me da miedo qué va a pasar el próximo fin de semana, ¿eh? A ver si le van a meter una goleada. Al no estar aquí... pero bueno, sé que nos está escuchando allá donde esté y desde aquí le mandamos otro saludo. Bueno, comanda la regional preferente el Manacor. 68 puntos. ¿Cuándo va a cantar el alirón? Porque ya está cerca. Ya. Bueno, es que solo ha perdido un partido y ha sido contra Luis Espinosa, contra su padre de Calviá. 16 puntos le saca. Estuve haciendo yo otro día los cálculos y quedaba poquito para que cantara ya el alirón. No el alirón, sino el ascenso, que ascenso es lo más directo, importante, porque el alirón todavía. Pero el ascenso, Jaime Mut estará bastante contento. Estará contento con sus pupilos. Señor. Pues yo voy a hacer. Pero es que, cuando el Manacor ascienda, haremos unas llamaditas para allá. Sí, claro que sí, se merecen el espacio. Tengo grandes amigos ahí en Manacor. Sí, sí, por supuesto, yo también. Además, Jaime Mut, que estuvo aquí contándonos de primera mano todo lo que allí acontecía, pues se merece también. Dentro de poquito. Las cosas buenas también hay que llamar a la gente. Sí, claro, también. No solo las cosas malas, ¿eh? Sergio, que tú eres muy malo, ¿eh? Yo tengo contactos por todos lados. La verdad que me parece que te tiras haciendo trabajo de edición más de 2 horas o 3, me han dicho, ¿no? Pues sí, los martes y miércoles y incluso los jueves estoy ahí llamando, por favor, ¿qué tal? Porque, claro, la gente tiene trabajo a esta hora y es difícil contactar con ellos, pero también agradezco a la gente su colaboración. La predisposición, ¿no? La predisposición que ya tiene. Que dije un día, si se tiene que esconder debajo de la mesa de la oficina, se esconden los jugadores. Sí, sí. Lo sé, es cierto. Eso también se agradece, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues estábamos con la regional preferente. Llega la jornada número 28 en preferente. Con unos partidos que vamos a decir ahora mismo. El líder, el Manacor, le visita el Chilbar. Nuestro Playas, entre comillas, va al campo del tercero de Andrach. Tercero o quinto, ¿eh? No salimos de esos. Tercero o quinto, ¿verdad? Siempre no salimos de ahí, ¿eh? Siempre juega contra los. Son los partidos bonitos, en verdad, ¿no? Son los partidos que gusta jugar y más o menos por Calviá, por ahí. Aunque bueno, la semana pasada jugó contra el Colista, contra Sorta. Bueno. Contra Sorta. Pero bueno, sí, es verdad que. Roberto, siempre deja la puntilla esta, ¿sabes? Bueno, pues bueno. Vamos a decir los partidos de la jornada 28 en preferente: Andrach, Playas de Calviá. Pollensa, Margaritense. Calviá, Cardasar. Manacor, Chilbar. Murense, Cerverense. Peñarrabal, Génova. Sóller, Pla de Natesa. Artà, Sonferrer. Soledad, Alaró. Y Felanich, Sorta. Pues wow. Buenos partidos. No os creáis curiosos que nosotros no seguimos en la preferente. También nos gusta la preferente, por supuesto que nos gusta y además estamos pendientes de todo lo que acontece. Por cierto, hace escasos días publicamos también una noticia de Kiko Diego, que ha fichado por el Pladenatesa. Sí, y metió gol la semana pasada, o sea, enhorabuena por él. Enhorabuena para él y además que nos gusta que un jugador vuelva a sentirse jugador, ¿no? Después de aquellos problemas que tuvo en el Poblense con su presidente, ahí ya no entramos, pero nos gusta que se vuelva a sentir jugador, claro que sí. Muy bien, la verdad es que sí, estoy contento por él porque se lo merece, ¿no? Está, es un jugador ha pasado mal. El que no lo sepa, Kiko Diego ha jugado con la selección española. Sí, es internacional. Y cuando una persona es internacional es que algo tiene. Claro, algo tiene. Algo diferente a los demás tiene. Creo que el problema es que no le han respetado las lesiones, ¿eh? No, muchas lesiones tuvo. Además, se perdió el vino y estuvo de la rodilla y la verdad es que lo pasó bastante mal. Yo recuerdo una anécdota curiosa que Agus también recordará, que venía a entrenar siempre con unos pantalones. ¿Aún los tiene? Están en Sonferriol, los míticos. Ah, están ahí. Los míticos de la selección española están. Con unos pantalones de la selección española con su logo de televisión española. Nadie se los pone, pero. El logo de la federación. Te tengo que decir, nadie se los pone. Evidentemente que nadie se los pone. Pero te diré por qué, Sergio. Los pantalones eran azules, me imagino, cuando empezaron, cuando los la época de Clemente, ¿no? Pero tienen mil lavadas, pero madre mía. No, se ve que alguien no se le pasó. Se le pasó la mano, se le fue la mano con la energía. Y aquellos pantalones son rojo, son lilas. Verde, ¿no? Lilas, tiene mil colores. Bueno, una anécdota curiosa que me ha venido ahora a la cabeza. Sí. Y bueno, vamos a pasar ahora mismo ya con un debate que nos trae Agus, ¿no? Sí, sobre él lo hemos dicho del Sporting Mahones. Pues venga, vamos para allá. Bueno, pues el debate hoy trata sobre el peligro que corren nuestros equipos de tercera división al estar el Sporting Mahones en una zona delicada, que parece que está perdiendo comba. Agus, cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Con estos últimos resultados, que hace bastante tiempo que no gana el Sporting Mahones, ha colocado 13 con 33 puntos. Me decías antes un dato, ¿en cuántos partidos no ha conseguido la victoria? No, hace bastante que no consigue victoria, ha conseguido muchos empates. y la verdad es que necesita ganar y rápido. Encima ahora salió el presidente Paco Segarra, diciendo que muchos jugadores parece ser que no tienen... Que no se implican, ¿no? No se implican demasiado, ¿no? Y ahí han salido también los del vestuario, los pesos pesados del vestuario, que dicen que no es así, ¿no? Sí, leo también en el diario de Menorca unas declaraciones que dice que va a jugar el que tenga ilusión, ¿no? Eso le dice que al entrenador que se atreva a poner a los que realmente tienen ganas, ¿no? De sacar eso adelante y la verdad es que se lo pide como favor al entrenador. Hombre, yo expresando mi opinión, creo que cuando un presidente ya se mete en alineaciones, en eso... cuando se mete que tiene que jugar uno, el otro, o que no hay ilusión, ahí es cuando ya se ve que hay un pequeño problema. Sí. Aunque algo por dentro está podrido, ¿no? Y que Manel, que fue importantísimo para la temporada anterior, para el ascenso, no esté en el equipo ya, eso yo creo que habrá hecho daño. Ahora pero también bueno, tampoco... el fichaje nuevo se ha lesionado un mes, es Ismael López, ha tenido tiene que estar 3 o 4 semanas... ¿De baja? Sí, porque tiene tiene afectado el recto anterior del muslo y tiene que estar 3 o 4 semanas apartado. Sí, a veces parece que entras en una dinámica negativa y todo te sale mal, ¿no? Pero bueno, yo si tengo que decir algo en favor del Sporting Moganés es que me está sorprendiendo gratamente la temporada que está haciendo. Para mí era inesperado el llegar el rendimiento que, el dio rendimiento que está dando. Y hay que recordar que está 13º. Hombre, quedan 10 partidos. Haciendo números, he visto que estos 10 partidos en la primera vuelta hizo solo 8 puntos. Claro, y con esos 8 puntos. Tendría 41. Está ahora mismo a 7 por encima del descenso. Pero es que no hay que olvidar que, por ejemplo, si baja el Sporting Moganés, ahora... En tercera división, los 4 últimos, claro, por eso, ya no serían los 3 últimos, ya serían los 4 últimos. De ahí el debate que hablábamos del peligro que corren nuestros equipos de tercera división. Claro, porque la salvación ya no estaría en... Y se meten 5 equipos más, hasta incluso tu Cuellerense, Roberto. Bueno, está situado 13 con 31 puntos. Esperamos que no, pero bueno, ahora mismo bajarían... Sí, pero bueno, en un hipotético caso, el Sporting Moganés de momento está salvado, está en una zona tranquila. No, y esperamos que siga así. Y que un equipo no ascienda, ¿no? Que también eso, si un equipo claro, asciende... Claro, claro. No, pero eso no, ya, pero no, eso ya, no cuenta, eso cuenta ya involucraría a los equipos que ascienden de preferente. Ya no, cierto, no a los que bajan. Pero bueno, sería el Alayor... Con 27 puntos. Con 27 puntos el equipo afectado en este caso. Claro, y el Cullerense solo tiene 31, o sea que aquí ya es... Son 4 puntos de diferencia. Si bajara hipotéticamente el Sporting Moganés, la verdad es que 5 equipos entrarían otra vez en, como llama Luis Espinosa, en la quema, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un caso hipotético. Esperemos que no sea así, que el Sporting Moganés le vaya todo genial. Además, tenemos allí a amigos. A ver si ahora nos van a llamar. Roberto está mirando billetes a Menorca para animar al Sporting. No, la verdad es que no, pero bueno, es difícil, ¿no? La segunda división B. Y partido difícil, por ejemplo, este domingo va al campo del Barça, del Barça B, ¿no? Hablando de también otro equipo de segunda B, nuestro equipo del Mallorca B, que ha renovado recientemente a Pina 2 años más. Que además ha estado, iba a decir pretendido, pero bueno, lo ha mirado varias veces Manzano para subirlo con el primer equipo, es un jugador de centro del campo. Debutó. Por eso hablamos de la gente de la cantera y... Mira, Manzano tendrá sus cosas, pero es verdad que ha hecho ya debutar a un par de jugadores canteranos. Pocos, muy pocos. Y cuando el equipo tenía bajas, ¿no? Sí. No es en plan que haya visto al jugador. Que por cierto, el Mallorca ya está automáticamente salvado. Permanencia. Entonces veremos a ver si se cumple en aquello que se habló aquí hace unas semanas. Se comentó, sí, sí. De jugar. Bueno, pero me refería que el segundo B, el Mallorca B, empezaba muy bien la temporada, empezó muy bien, muy fuerte, incluso líder varias jornadas. Y resulta que ahora se ha desinflado un poco, ¿no? Lo que te digo, que es muy difícil. Hay equipos muy, muy competitivos en segunda vez. ¿Vosotros, Sergio, creéis que entra el tono físico, el cómo esté físicamente, para que esa segunda vuelta no te vengas abajo? Yo creo que influye mucho haber jugado en esa categoría. Porque esta categoría, si te fijas, todo el mundo tiene muchos puntos. No hay ninguno que esté abajo hundido. No hay ninguno que... Tú tienes 33 puntos, te crees que estás salvado, pierdes 3 partidos, te metes abajo... Hombre, vemos que Terrassa, 14 puntos, sorprendente, ¿no? Porque Terrassa lleva bastante tiempo en segunda B. Gabá, 17. Y en segunda, es decir, un equipo... Pero ¿sabes qué pasa? Que en estos equipos empiezan a haber problemas económicos, financieros, a nivel deportivo, dirección, y se complica todo de una manera bestial. Pero que en la segunda vez no te puedes relajar y no puedes decir, no, estoy salvado, no, porque aquí... Es que bajan cuatro equipos y luego el 16 hace promoción de... Pero de Sergio, tú dices eso, por ejemplo, y yo te digo, el Cartagena viene de subir de segunda B a segunda A y mira qué temporada está haciendo. Pero ha cambiado mucho, mucho el equipo porque ha fichado muchos jugadores. Sí, es verdad. Y mítico de Primera División. También. Sí, mira, Víctor, ¿no? ¿No está Víctor en el Cartagena? Víctor, de que juega en el Villarreal, sí, Valladolid, no. Real Madrid, sí, sí, sí. O sea, que me hablas ahora de Víctor Casa de Suiza. Víctor, el otro día en el Mallorca. No. Pero bueno, vámonos también con otras ligas a hablar un poquito de también nuestro fútbol de División de Honor. Bueno, pues Sergio Agus, analizada la tercera división, analizado la preferente, la primera regional preferente, vamos a hablar un poquito también de nuestra división de honor juvenil, que nunca tienen mucho espacio y hoy en esta versión reducida de Curioso Balear, por motivos que ya hemos explicado anteriormente, esas nevadas, fuertes nevadas que han dejado tocado en nuestro sistema telefónico, vamos a hablar un poquito más de ellos. ¿Qué partidos hay para esta semana, Sergio Agus? Hay un Barcelona-San Francisco. Un Mallorca-Gramanet también, que es importante para Mallorca. También está el estado en Casablanca Ferrerense, que tiene que ganar porque se está complicando bastante la vida, como la Peña Ciudadela, que visita el campo del Poblense. Voy a decir un dato curioso también, que siempre que leemos esto está el estadio en Casablanca. Yo no sé qué hace, que también está el estadio en Casablanca, siempre está aquí. Y nadie sabe qué clase de equipo es. No, pero está complicado el asunto para nuestros equipos en División de Honor. Yo espero que... Un poco menos para San Francisco y Mallorca, pero los otros de todas maneras, tres... Estuve mirando el calendario y creo que se pueden salvar, ¿eh? Aún quedan jornadas por pueden disputar. Pueden salvarse, pero bueno... Tienen que ganar, ¿no? Puede luchar uno contra el otro. A lo mejor un mallorquín baja, el otro no ve. Claro, yo creo que va a estar ahí, ¿no? Una cosa de dos. Y bueno, de División de Honor Juvenil ya hemos dicho los partidos. Y ahora tocaría la sección de nuestras niñas, que nos trae siempre Noelia Bonet. Hoy no va a ser posible por motivos técnicos. Pero hay que decir... El domingo descansaron. Estuve hablando hace unos días con Miguel Bestart, el entrenador de las chicas. Uh-huh. Y bueno, muy contento con el rendimiento de todas las chicas, que también recordáis, lo tuvimos aquí en directo. Claro sí. Y Roberto, y hay una chica que la has seleccionado, ¿no? La selección española, Virginia Torrecillas. Virginia Torrecillas, si recordáis, curiosos, fue aquella chica que le metió el gol al FC Barcelona en el campo del Collerense, ganó el Colle 1-0. 1-0, sí. Pues sí, esa chica fue, el gol de cabeza. Y bueno, pues un buen trabajo que está haciendo. Un premio. Pues yo estoy muy contento por esta chica. La verdad que sí. Ha sido convocada para los entrenamientos, que se disputarán en la ciudad de Las Rozas, ciudad de fútbol de Las Rozas, del 15 al 17 de marzo. Que sea la misma. Veremos a ver si luego en la lista definitiva el seleccionador, que es en este caso Ángel Bilda, cuenta con ella para clasificar. Que juega este fin de semana el Collerense, juega también con él con Las Palmas. Viaja a Las Palmas, viaje largo hacia allí. Me comentaba también Miguel Bestart, hablábamos del viaje a Las Palmas y se va a hacer pesado, ¿eh? Agus, tú pesado. Si recuerdas, hace unos años las tocas, embarcábamos en un vuelo transoceánico. Dos horas y media de Madrid a... Sí, luego las escalas, se hace pesado. Yo espero que las chicas se lo tomen con tranquilidad y que el partido les vaya bien, porque pesado se hace. Las Palmas está arriba, ¿no? Ese segundo clasificado. A ver si ganan y se vienen contentas. Y además, me gustaría también que si pudieran y tuvieran la oportunidad, les dieran, después del partido, les dieran libre para salir por allí a Gus. Sí. Está bastante bien, la verdad. No sé si recuerdan las risas. Sí, recuerdo. Era en enero, no había mucha gente, pero bueno. En el estatus. que estaba todo el mundo en el estatus. Estatus nos quedamos nosotros. Estatus Casablanca. Estatus Casablanca. Bueno, pues es momento ahora ya sí de ir acabando, porque es una versión reducida de Curioso Balear en directo marca 91.6. Y vamos a decirle a la gente que, por cierto, nos está enviando muchas inquietudes al apartado de correos. Agus, ¿a cuáles? A info@curiosobalear.es y también en el curiosobalear@gmail.com. Info@curiosobalear.es, ahí es donde nos pueden hacer llegar sí. sus inquietudes, sus... Quieran, pueden hasta... O a donde a ti te gusta más. Por cierto... En Facebook, ¿eh? A ti sí. te gusta a ti. ¿Sabéis cuántos amigos tenemos ya en Facebook? Y vamos a por los 1000. Te voy a decir yo uno para que tú me corrijas. ¿750? Un poquito más. A ver, no sé, ¿cuánto es? Sergio. ¿759? 760 amigos. Bueno, están ahí. Me gusta. Queremos llegar a los 1000, chicos. No sé vosotros, pero... Vale. Pero yo creo que conseguiremos. Y quiero hablar, quiero decir que el próximo día, el programa número 10, ¿eh? ¿Quién le iba a decir, eh? Sí, señor. Hacía 10 semanas que empezamos y poco a poco vamos creciendo. Pues hasta aquí esta mini edición novena del programa Curioso Balear en Radio Marca. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. La semana que viene, más y mejor, pero siempre que tú estés ahí. Un abrazo, Curioso. Un abrazo. No lo dije, ¿eh? No somos los primeros, pero somos los mejores. No, al revés. Al revés. No somos los primeros, pero somos los primeros. Gracias, Curiosos. Venga, un saludo. Directo Marca.